Democráticas es el primer canal político en la plataforma YouTube que nuclea a mujeres en Paraguay. Impulsado por la organización feminista Cuñaroga, busca diálogos y posicionar en la agenda pública los temas que interesan y movilizan a las mujeres paraguayas, desde un enfoque de derechos y con miras a las elecciones municipales del 2021 en los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Caazapá y Guairá, todos ubicados en el sur de la hermana república. Mujeres, igualdad, participación política, feminismo, derechos. Ya llega Democráticas, el canal político de Sumamos Mujeres. Un espacio de reflexión y discusión para las mujeres, hecho por mujeres. Todas las voces importan. Descentralicemos el debate político. Te esperamos en nuestro canal de YouTube. Paraguay tiene una gran contradicción. Fueron sus mujeres las que levantaron la nación tras la guerra de la Triple Alianza. Pero en estos tiempos no tienen representación política. En los 17 departamentos ninguna mujer fue electa como gobernadora. Y en los 250 municipios del país, las mujeres solo representan el 20% en las juntas municipales y el 10% en las intendencias. Estaban programando un gran foro con la participación de 350 mujeres venidas de todo el Paraguay, pero llegó el coronavirus y todo se paralizó, hasta que decidieron producir este canal. Escuchemos a Lisandra Rolón, integrante de Cuñaroga. Surgió ahí la idea de crear un canal político de mujeres políticas del sur, ¿verdad? Donde vamos a abordar todos estos temas que al principio estaban planteados para el Gran Foro Regional, pero tuvimos que adaptarlos a un formato audiovisual y también añadimos muchísimos temas más de contexto, de coyuntura. Debemos decir que Democráticas tendrá una frecuencia semanal. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.